El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, viaje profundo. En historia de la ciencia, época equivocada. En la velocidad de la luz, metamagnética. Gelatina inteligente, drama de película, comida violenta. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es lunes 26 de marzo de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y le tenemos, como siempre, el programa que usted pide por medio del correo electrónico. Recuerde que por medio del correo electrónico y también de Twitter mantenemos el contacto y de una manera u otra usted va controlando los contenidos del programa. Pronto vamos a tener más espacios. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y en Twitter Enrique-Ganem. De chile, de dulce y de manteca. Entre las muchas curiosidades del mundo de la biología, hay unos organismos que son de veras extraños en muchos sentidos. Durante el estudio de la carrera de biología, una de las primeras prácticas consistió en ir a una zona cercana a la Ciudad de México, donde hay un bosque grande, espero que todavía exista, un bosque con árboles muy altos, muy húmedo. Y una de las imágenes que no se me olvida de la carrera, que está llena de imágenes inolvidables, ocurre en medio de un bosque, bosque cerrado, lleno de árboles, mucho musgo en el suelo, mucha hoja muerta, pero no seca, todo está húmedo. Un tronco de árbol caído en medio de un pequeño claro dentro de ese bosque cerrado. Y en medio, en la parte de arriba de este tronco caído, una mancha de color amarillo, que parecía como plástico derretido. Los mixomicetos son organismos que durante mucho tiempo fueron clasificados como hongos, por eso el término miceto. Generalmente se le aplica esa terminación a cualquier organismo que pertenece al grupo de los hongos. Ahora ya no lo consideramos como un simple grupo zoológico, sino como un reino completo, el de los hongos. Los mixomicetos, por mucho tiempo creímos que era un tipo particular de hongo, porque hay momentos en los que esta masa amarilla comienza a producir unas proyecciones de las que salen esporas que sirven para que se reproduzca esta cosa. Esas proyecciones se parecen un poco a las setas, que son las estructuras de los hongos que sirven para dispersar esporas. Sabemos ahora, gracias a la genética, que los mixomicetos no son hongos, sino que están más emparentados con los protozoarios que con los hongos. Los mixomicetos normalmente son organismos unicelulares que vive cada uno por su cuenta. Llevan vida libre y son absolutamente invisibles a simple vista. En algún momento de su vida, y por motivos que apenas empezamos a medio entender, todas estas células independientes coinciden en la misma zona y empiezan a formar plastas gelatinosas de muchos colores diferentes y de formas muy caprichosas. Si usted toma una película acelerada de cómo se van formando estas estructuras, da la impresión como de un solo organismo que está tratando de levantarse y darse forma. Es algo realmente llamativo. Los mixomicetos, entonces, podemos ver a simple vista la masa de mixomicetos, pero en realidad se trata de una colonia hecha con células individuales que en el momento que se les antoja, andan caminando solitas por ahí. Viven obviamente en ambientes húmedos, etc. Por otro lado, otro aspecto interesante del mundo de la ciencia y la tecnología está la computación. La computación es una disciplina que estudia no es una definición formal, pero es una disciplina que entre otras cosas estudia los mecanismos que permiten automatizar procesos complejos, incluyendo la toma de decisiones. Por ejemplo, si va usted a tratar de hacer un programa que de manera automática decida por dónde conviene construir carreteras en un país considerando su topografía, usted puede desarrollar una técnica, un algoritmo, una receta de cocina paso a paso que describe el procedimiento que permite obtener el dibujo del mapa de caminos que conviene para un cierto territorio. El proceso es completamente automático, es completamente no inteligente. El resultado sí parece inteligente. ¿Por qué le cuento todo esto? Un grupo de investigadores de la Universidad de Queens, dirigidos por Selim Ak, de la Escuela de Computación, tomó un mapa de su país, de Canadá, que cubre a las áreas urbanas más importantes. En una de esas áreas urbanas, sobre el dibujo del mapa, colocó a unas cuantas células de un Nixomiceto. Se colocaron comidas, bolitas de comida, en la ciudad, sobre los puntos que representaban a las ciudades más importantes de Canadá. Y se agregaron otros elementos para simular la topografía de Canadá, en donde hay montañas, en donde hay valles. Al cabo de un tiempo corto, los mixomicetos habían formado hilos de gelatina que iban de la primera ciudad, en donde estaban las primeras células, hasta las ciudades en donde se encontraba la comida. Y lo padre del asunto es que estos hilos de gelatina coincidían casi exactamente con los caminos hechos por el ser humano. De alguna manera, los mixomicetos, entre comillas, sirven para hacer cálculos biológicos. Los mixomicetos siguen un cierto mecanismo para decidir por dónde van a caminar en búsqueda de su comida, y esos mecanismos deben ser muy parecidos a los que nosotros usamos para decidir por dónde hacer que pase un camino. Este tipo de experimentos, este en particular fue publicado en el International Journal of Natural Computing Research. Este tipo de investigaciones podrían ayudarnos a entender, entre otras cosas, por qué existe la inteligencia. Por otro lado, si a usted le gustan los dramones, a mí en realidad se me tuerce el hígado con los dramones como Titanic. La película, perdóneme, no me gustó, pero es mi modo. Hay mucha gente a la que sí le gustó, hay que reconocerlo. Y resulta, esto lo dice Silvia Knobloch-Westervik de la Universidad Estatal de Ohio, que este tipo de películas en algunas personalidades tiene un efecto social bueno. ¡Ah, caramba! Ver dramones tiene un efecto social bueno, sí, en algunas personalidades. Cuando usted ve con su pareja una tragedia así, inconscientemente, esto es lo que descubrió el equipo de la doctora Knobloch-Westervik, usted reevalúa las relaciones que ella tiene y las cuida con más detalle. Se hace más cuidadoso uno con la relación que tiene uno con su pareja. Así que la próxima vez que su pareja quiera ver algún dramón, Romeo y Julieta, alguna de esas cosas que le torcen a uno el hígado, aguántese. A lo mejor sirve para que cuando llegue usted a la casa no lo manden a dormir a la tina. Y ya para irnos a un corte, un grupo de astrónomos de la universidad, de varias universidades, la Universidad de Leicester en Inglaterra, la Universidad Monash en Australia, acaban de establecer por qué algunos pozos negros, estos objetos ultraviolentos que tienen una gravedad tan espantosa que ni la luz puede salir de ellos, por qué algunos pozos negros llegaron a crecer de una manera verdaderamente bestial. En el centro de la Vía Láctea de nuestra galaxia hay un pozo negro con una masa equivalente a 4 millones de veces la de nuestro Sol. Pero hay pozos negros que son miles de veces más masivos. Cuando un pozo negro chupa gas de un lugar, por ejemplo de una estrella cercana, se forma un remolino de gas que cae violentamente hacia el pozo negro. Si hay varias fuentes de gas, como las que hubo en el universo cuando era joven, se forman varios remolinos alrededor del pozo negro. Cuando el gas de los remolinos choca uno contra otro, cuando dos remolinos de gas provenientes de distintas fuentes chocan unos con otros, el gas se frena y cae violentamente hacia el centro del pozo negro. Ahora entendemos por qué existen estos monstruos que probablemente son los objetos más violentos y misteriosos de todo el cosmos, los agujeros negros supergigantes. Vamos a hacer un corte y continuamos con un viaje extraordinario. Continuamos en elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Ideas a la práctica. Ciencia e industria. El 26 de agosto de 1953 fue lanzado un submarino realmente peculiar. El Trieste fue construido en Italia por esfuerzos de Auguste Piccard, un caballero extraordinario. La familia Piccard es una de esas escasas y maravillosas familias en el mundo de la ciencia y la tecnología, en donde muchos de sus miembros dejan una huella imborrable. En el mundo de las matemáticas está la familia Bernoulli, que por cierto no era nada armoniosa. Se envidiaban unos a otros, se robaban trabajos unos a otros, era una cosa espantosa. En el mundo de la astronomía está una familia menos numerosa, pero mucho más tranquila, la familia Herschel. Y en el mundo de la exploración está la familia Piccard. Ya platicaré de los trabajos de Auguste Piccard, que comenzó construyendo globos. Piccard, de origen suizo, bueno, Piccard se le mete la idea de construir un globo que en lugar de subir hacia los cielos baje hacia el fondo del mar, y construye el Trieste. En 1958 fue vendido a la Marina de los Estados Unidos. A pesar de pertenecer ahora a otro país, los Piccard mantuvieron una muy buena relación con la Marina, y es por eso que el 23 de enero de 1960, dos personas, Jacques Piccard, el hijo de Auguste Piccard, y Donald Walsh, entraron a este submarino justo en la parte más profunda conocida del mar, la Fosa de las Marianas, y descendieron hasta una profundidad de 10.911 metros. Se quedaron allí media hora, prácticamente no pudieron hacer medición alguna. Lo más que pudieron hacer es demostrar, eso sí, que habían llegado al fondo de la parte más profunda del mar. De entonces para acá no se había vuelto a explorar esa zona, que es demostrablemente la zona más profunda del océano mundial. No hay una parte en el mundo que esté tan abajo de las olas. La presión en esa región del mar es verdaderamente espantosa. Imagínese que por cada centímetro cuadrado de su piel tiene usted el peso de un autobús escolar con todo y gasolina, chofer, la maestra que controla a los chamacos y a sus útiles. El peso que experimenta cada centímetro cuadrado de su cuerpo es superior al peso de un autobús así. Es algo verdaderamente bestial. Para poder soportar esa presión, se necesita una tecnología mucho más resistente que la que se necesita para permanecer vivo en la Luna. El módulo lunar en algunos lugares es tan delgado que usted con un lápiz podría perforar la pared del módulo lunar. En el espacio es fácil mantener una persona viva por un tiempo corto, simplemente manteniendo el aire en el interior a una presión y a una composición apropiadas y a una temperatura decente. Con eso tiene usted para mantener viva una persona. En el fondo del mar tiene que defenderse contra la presión, contra la corrosión, contra muchos fenómenos que pueden en un momento aplastar a una persona. El viaje de Piccard fue, de Piccard y de Walsh, fue largo y corto. Descendieron a un poco menos de un metro por segundo. Les tardó 4 horas 48 minutos llegar al fondo. El regreso fue un poquito más rápido, les tomó 3 horas 15 minutos y estuvieron media hora. Vieron solamente a un par de tipos de bichitos en el fondo, prácticamente no vieron nada. Al poco tiempo de haber llegado al fondo del mar, vieron un lenguado, por cierto, se levantó una nube de polvo, de lodo, que les impidió ver más. En parte por eso regresaron antes. No fue el único motivo, también se oyó un ruidito por ahí inquietante, etcétera. Entonces para acá nadie había regresado. Ya es momento de utilizar el tiempo pasado para referirse al viaje del Trieste como el único viaje al fondo del mar. Un caballero muy bien conocido en el mundo de la exploración, James Cameron, que ha hecho entre muchas otras filmaciones inolvidables, algunas muy importantes sobre el Titanic. Él tiene una muy, muy buena relación desde hace mucho tiempo con la National Geographic y además hace películas con lo que él hace. Descendió solo en un submarino hasta una profundidad de 10.890 metros. Llegó prácticamente al mismo punto al que llegaron Piccard y Walsh en 1960. El submarino con el que se sumergió se llama el Deep Sea Challenger, es decir, el retador del mar profundo. Esto forma parte de un proyecto abierto que involucra a James Cameron como individuo, a la National Geographic y a una compañía muy famosa que fabrica relojes de precisión, la Rolex. Cameron es la única persona que ha viajado sola al fondo del mar. El mini submarino que tiene forma de torpedo fue lanzado el día de hoy, 26 de marzo, a las 5:15 hora local de Guam, es decir, el domingo nuestro, 25 de marzo, a eso de las 2:15 de la tarde. El viaje duró 2 horas y 36 minutos, bajó mucho más rápido que el Trieste. Cameron regresó a la superficie a las 12 del día, 6 horas y 3 cuartos después de haberse sumergido. Se quedó 3 horas en el fondo, mucho más que lo que se quedaron los otros investigadores, pero 3 horas menos de lo que él quería. Él quería quedarse 6 horas, se quedó 3 nada más, pero logró también algo que no consiguieron Walsh y Picard en la ocasión anterior. Logró traer varias muestras. Logró traer muestras de toda, que van a ser interesantes, por ejemplo, para, obviamente, para biólogos marinos, peces, bichos fijos en el fondo del mar. Trajo muestras de lodo, donde se van a poder estudiar las bacterias que ahí existen, muestras de rocas en el fondo del mar, que pueden servir para entender mejor cómo se mueve la corteza terrestre, por qué en algunos lugares la corteza terrestre se rompe y se abre tanto como allí, etcétera. Si este trabajo no solamente va a generar seguramente imágenes inolvidables, yo estoy listo para ver la siguiente película de Cameron, pero fascinado, y además va a servir para empezar a entender esa región del mar, de la cual solamente teníamos los relatos de 2 exploradores anteriores. Este viaje pronto va a ser seguido por otro que va a realizar otro caballero extraordinario, Sir Richard Branson, del que ya hemos hablado en otra ocasión. Parece ser que en este nuevo siglo, la exploración, cuando menos del fondo del mar, comienza a quedar ya no en manos de gobiernos, sino en manos de iniciativa privada, guiada por personas de talento y de visión. Probablemente ese va a ser el signo de la exploración en el siglo XXI. Dentro de poco, por cierto, va a ser lanzada la primera nave automática que va a acoplarse con la Estación Espacial Internacional, y esa nave va a ser lanzada por una corporación privada. A lo mejor la clave para conquistar los cielos y los abismos se encuentra en la iniciativa privada y no en los gobiernos. ¿Qué le parece? Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda por MBS 102.5. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Me quedan muchos comentarios pendientes con respecto a este viaje a las profundidades de las Marianas. Es probablemente el asunto más emocionante relacionado con la exploración marina en las últimas 5 décadas. Ha habido grandes momentos en la exploración submarina, por ejemplo, el establecimiento de los laboratorios subacuáticos en los que algunas personas vivieron por semanas enteras. En algunos de estos esfuerzos participó Jacques Cousteau. Ha habido momentos también muy importantes en el estudio automático de los fondos marinos con la ayuda de robots. Pero definitivamente, aquellas instancias de exploración en donde hay una persona involucrada son mucho más emocionantes. Exploramos para ver, para sentir, para experimentar algo nuevo. No es un accidente que todos los años centenares de personas vayan al Everest a pesar de los datos. Una de cada 5 personas que llega a la cima sale del Everest con los pies por delante, se sale muerto. A pesar de eso, mucha gente hace cola para ir al Everest para ver cómo se siente el aire y se ve el panorama desde la cima del mundo. Ya le he dicho en otra ocasión que Einstein aseguraba que la emoción más profunda que puede experimentar el ser humano es la emoción del misterio. Y esa emoción se puede manifestar de muchas maneras diferentes. Puede manifestarse en la contemplación intelectual de la realidad del cosmos, y puede usted llevarse las sacudidas más increíbles, más profundas, más trascendentes en el escritorio de una biblioteca, o también pueden ocurrir y a mi modo de ver probablemente son las mejores, cuando está usted en un lugar en donde nadie antes ha estado, cuando camina usted en la superficie de la luna o cuando navega en la parte más profunda del océano, viendo lo que nadie ha visto jamás. Es precisamente por esto, por esta emoción del descubrimiento, que se unieron el Cameron, la National Geographic Society y la Rolex para posibilitar la creación de este mini submarino, el probarlo y el lanzarlo hasta el fondo del mar. La empresa Rolex ha tenido ya varios triunfos importantes en materia de exploración porque sus relojes los han llevado muchos exploradores importantes, y en 1960, cuando bajó el Trieste al fondo del mar, en la parte exterior había un reloj de esta marca, el Deep Sea Special, si el reloj especial de mar profundo, que logró soportar la presión a casi 11 kilómetros de profundidad. Subió el submarino y el reloj todavía seguía funcionando. Hay que decir que en relojes de exploración, Rolex ha tenido desde un papel muy importante, pero quien le comió el mandado en la luna fue Omega. Pero bueno, es otra historia. El asunto es que ahorita, en medio de todo el jaleo que vivimos en el mundo por distintos motivos, por desastres naturales, por problemas sociales, etcétera, etcétera, hay gente que logra encontrar las circunstancias en medio de toda esta locura para realizar cosas como estas. Es fácil pensar que este tipo de trabajos son hasta impropios en el mundo moderno. Hay gente muriéndose de hambre. ¿Cómo es que este tipo se gasta dinero en un submarino? La gente que se está muriendo de hambre no porque alguien construyó un submarino. El problema está en otro lado. Lo que hay que reconocer es que salimos de las cuevas y nos convertimos en los no siempre muy brillantes amos de este planeta gracias al espíritu de exploración. Gracias a que queremos entender más, saber más, ver más, sentir más. Todas aquellas personas e instituciones que impulsen este espíritu nos están empujando a todos hacia adelante. Nos hacemos mejores cuando conocemos más, cuando sentimos más, cuando vemos más. Ya platicaremos más sobre los detalles de este submarino. Si tengo suficientes datos, y creo que los voy a tener, de esto podemos hablar mañana, a menos que usted me ordene lo contrario. Recuerde que los martes son programas de un solo tema. Y recuerde que usted me dice qué quiere escribiendo a elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, y le voy a dejar algunas ligas relacionadas con este viaje al fondo del mar en Twitter. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Garen. Vámonos a la historia de la ciencia. La crónica del conocimiento y sus forjadores. El descubrimiento de la estructura fina de la materia es una de las aventuras más espectaculares de la historia humana. Para explorar el microcosmos han sido empleados dispositivos que son capaces de romper a un átomo en fragmentos aún más pequeños. El análisis de estos fragmentos ha permitido conocer con un detalle exquisito la extraña belleza y armonía que existe en la arquitectura del mundo material. El núcleo atómico fue descubierto por Ernest Rutherford con la ayuda de un dispositivo que arrojaba pedazos de átomo en contra de una delgada hoja de oro. Descubrió que en el centro de todos los átomos existe una estructura notable, muy sólida. El resto del átomo parece ser simplemente espacio vacío. Este objeto, que mide entre un 10 milésimo y un 100 milésimo del tamaño del átomo, está compuesto por unas partículas llamadas protones y neutrones. Los protones tienen carga eléctrica. Para explorar la naturaleza del núcleo atómico, se hizo necesario encontrar la forma de acelerar un pedazo de átomo, como los que usó Rutherford, pero a una velocidad mucho mayor. Rutherford empleó un material radioactivo. Algunos átomos a veces explotan. Esto ocurre porque en su núcleo existen demasiados protones. Como todos tienen la misma carga eléctrica y todas las cargas idénticas se repelen, el núcleo tarde o temprano se desintegra violentamente. La velocidad con la que salen disparados los pedazos de átomo es insuficiente como para romper a otros átomos. De acuerdo con los cálculos realizados por George Gamow, uno de los físicos más importantes y más ignorados del siglo XX, sería necesario acelerar un pedazo de átomo a una velocidad fantástica para conseguir la ruptura del núcleo atómico de manera controlada. Al principio de la década de los 30, varios científicos inventaron máquinas capaces de conseguir esto. Robert Van de Graaff fabricó una máquina muy sencilla, barata y poderosa. Sin embargo, no era capaz de conseguir la energía suficiente como para permitir la investigación a fondo de la estructura de las partículas que integran al núcleo de los átomos. En 1929, un profesor de la Universidad de Berkeley comenzó a trabajar en el mismo problema. Por accidente encontró un artículo publicado por un ingeniero noruego llamado Roald Diderot. Diderot tenía solamente 21 años de edad y era autodidacta. Quizá por eso su idea no fue considerada en serio. Su inspiración, sin embargo, ayudó a que Ernest Lawrence fabricara el primer ciclotrón. Gracias a este aparato y a sus descendientes, ha sido posible explorar un universo fantásticamente pequeño e increíblemente fascinante. Lawrence recibió el Premio Nobel de Física en 1957. En su discurso de aceptación mencionó a Diderot. Fue el único tributo que este genio experimentó por haber vivido en el lugar y en la época equivocadas. Para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias por sus cartas. José Antonio Flores nos envió un par de videos relacionados con el fenómeno OVNI, pero hechos por los caballeros de Leloutier. Si no sabe quién es este grupo, qué hace este grupo, Leloutier, vea los videos. Se los voy a dejar en Twitter. El trabajo de Leloutier es maravilloso, es divertidísimo. Y bueno, pues los comentarios que ellos hacen con respecto al asunto de los OVNIs, pues creo que son bastante claros. Bien, seguimos con sus cartas. Eduard, mi nombre es Eduard, les escribo cada día por podcast desde Barcelona, España, desde hace aproximadamente un año. Soy analista informático y estoy muy interesado en temas de astronomía, física, química, matemáticas, biología y geología. Y bueno, pues muchas gracias por lo que comentas, a nombre de Ángeles y mío y de todo el equipo y de esta empresa. Si se supone que el universo se expande y las galaxias se alejan, como se ha dicho varias veces en el programa, ¿cómo es posible que haya galaxias que sean producto del choque de dos o varias? ¿Cómo es posible que se prevea que la Vía Láctea en un futuro chocará con otra galaxia, o es una suposición no demostrada? Mira, es una buena pregunta. Si el universo se está expandiendo, la distancia entre las galaxias debería aumentar, y eso debería impedir que las galaxias chocaran entre sí. Para comenzar, el universo se está expandiendo, pero a un ritmo que es casi, casi el necesario para que la gravedad mutua de las galaxias detenga la expansión y el universo se vuelva a contraer. Sabemos que eso no va a pasar gracias a un descubrimiento reciente que valió ya un premio Nobel. Descubrimiento realizado a finales del siglo pasado y que a finales de 2011 valió un premio Nobel. El ritmo con el que se expande el universo está aumentando. Hay algo raro en cada centímetro cúbico del espacio, que todavía no sabemos qué es, hay varios candidatos para esto, que produce una fuerza de repulsión, y mientras más centímetros cúbicos de espacio hay entre dos objetos, se suma más fuerza de repulsión y esta aumenta por lo tanto. Ahora, esta fuerza de repulsión, el efecto que tiene la expansión del universo sobre el espacio mismo... Ah, bueno, me falta comentar algo. La expansión del universo no es que las galaxias hayan salido volando por allí, sino que apareció el espacio y comenzó a crecer. Es algo sutil pero importante. Las galaxias pueden estar casi quietas en el espacio, pero el espacio es el que se hace más grande. Es como las manchitas dibujadas en la superficie de un globo, ejemplo que hemos usado en otras ocasiones. Cuando usted infla el globo con la imaginación, lo que se hace grande es el plástico del globo. Aumenta, por lo tanto, la distancia entre los puntitos, aunque los puntitos sigan quietos. Los puntitos no se mueven, pero aparece nuevo espacio entre los puntitos. Por eso se puede hablar de la velocidad con la que un puntito se aleja del otro, aunque los puntitos estén físicamente quietos en el espacio. Lo que pasa en el universo es que está apareciendo nuevo espacio. El origen del universo no fue una gran explosión de una cosa que aventó pedacitos por todos lados que se convirtieron en galaxias. No. Es que no había espacio y no había tiempo. Cuando nacieron, el espacio y el tiempo empezaron a crecer. Ahora, este fenómeno solamente es notable con la distancia. Para que se note el efecto de la expansión del universo en una galaxia, para que notemos que físicamente una galaxia se aleja de nosotros, la galaxia tiene que estar situada a varias docenas de millones de años luz de distancia. Un año luz son 9.5 millones de millones de kilómetros, y bueno, pues 1 millón de años luz, hagan ustedes la cuenta. Para que el efecto de la expansión del universo sea notable, la distancia tiene que ser grande, de varias docenas de millones de años luz. La galaxia de Andrómeda está como a 2 millones de años luz de distancia de aquí, un poquito menos. El efecto de estiramiento del espacio que produce la expansión del universo no es importante a esa distancia. Es mucho más importante la fuerza de gravedad entre nuestra galaxia y la galaxia de Andrómeda. Si vemos la luz de las estrellas de la galaxia de Andrómeda, la hacemos pasar a través de un prisma, vemos un arco iris, el espectro de estas estrellas. Y vemos un patrón de rayitas. Este código de barras nos dice qué sustancias hay en esas estrellas. Es fácil detectar el patrón, el código de barras, dentro de todo este masacote de rayas que se ven en las estrellas de la galaxia de Andrómeda. Es fácil ver el patrón de rayas del hidrógeno. El hidrógeno es el material más importante del universo. El 90% de todos los átomos del cosmos están hechos de hidrógeno. Son de hidrógeno. Entonces, cuando ve usted luz proveniente del espacio, esa luz seguramente tiene las rayas del hidrógeno allí, porque seguramente hay mucho hidrógeno cerca de la cosa que está emitiendo luz, y esos átomos están absorbiendo ciertos colores particulares. Ese patrón, ese código de barras del hidrógeno, que es único para el hidrógeno, cuando lo vemos, lo buscamos en la luz de las estrellas de la galaxia de Andrómeda, lo vemos corriendo hacia el azul. Eso significa que los objetos de la galaxia de Andrómeda se están acercando a nosotros a una cierta velocidad de, no recuerdo cuántos kilómetros por segundo, si 10 o 15 kilómetros por segundo, una cosa así, no es mucho. Tarde o temprano la gravedad mutua de las galaxias va a hacer que choquen una con otra. De hecho, así es como se formaron todas las galaxias, por choques. Parece que cuando nació el universo aparecieron galaxias muy chiquitas, irregulares, que se fueron atrayendo por su gravedad y empezaron a formar galaxias más grandes. En nuestra galaxia podemos ver los restos de otras galaxias. Hay unos objetos que se llaman cúmulos globulares, al telescopio se ven muy bonitos, son unas bolas de luz. Cuando las ve usted muy bien con el telescopio, cuando enfoca bien el telescopio, de pronto se descomponen en estrellas. Se ven miles y miles de estrellitas chiquitas que forman estas nubes redondas. Estos glóbulos, por eso se llama cúmulo globular. Un cúmulo es un grupo. Un grupo en forma de bola, es lo que significa cúmulo globular. Los cúmulos globulares sabemos que se formaron cuando la galaxia era joven, pero hay un cúmulo globular en particular muy grande que se puede ver con facilidad con telescopio, cuando menos desde México, que se llama el Omega del Centauro. Ya en otra ocasión le diré por qué se llama así. Este objeto es muy peculiar. Parece un cúmulo globular, pero al ver su composición química tiene características muy peculiares. Parece que es lo que queda del núcleo de una galaxia que se comió nuestra propia Vía Láctea. Una galaxia chiquita se acercó a la nuestra y se deshizo y quedó el núcleo nada más dándole de vueltas al centro de nuestra galaxia. En este momento nuestra galaxia está desbrozando a otra galaxia chiquita. Podemos ver cómo se está estirando esta galaxia y sus estrellas están siendo chupadas por la nuestra. Es un fenómeno común. Eso pasa cuando la distancia entre estos objetos es relativamente pequeña, digamos de unos 5, 3, 8 millones de años luz, un poquito más. Si la distancia es mayor, el efecto de la expansión del universo ya se acumula, se hace notable, y entonces ya la gravedad pierde. Vamos a hacer un corte, no, todavía nos queda tiempo para, cuando menos, iniciar otra carta de España. Un saludo gigante desde Madrid a los dos. Gracias por lo que comentas. Desde que empezó la crisis financiera, la tensión social se ha disparado, se nota en los trabajos, en las autopistas, incluso entre amigos. Soy una humanista convencida y creo en la decencia, como tú dices, de la mayoría de las personas, pero cada vez veo más comportamientos egoístas, de mala educación y en algunos casos crueles con los demás, y tengo miedo que empiece a calar en mí. Voy a seguir con esta carta de Marta López al regreso del siguiente corte. Continuamos en el explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Sobre los comentarios de Marta López. Mire, definitivamente las crisis económicas producen descomposición social. Por eso me resulta a mí tan, por decirlo menos, incómodo que las personas que pudieran ser responsables por una gran crisis económica como la que estamos viviendo ahora, no solamente estén caminando por allí libres de toda culpa, sino también libres de toda necesidad, porque esa gente generalmente cobra bonos muy grandes, es gente que vive de una manera que usted y yo consideraríamos fabulosa. Esto no significa que todas las personas que tienen mucho dinero sean responsables de la crisis, no. Es un grupo particular de personas que tuvieron en su momento el control, tanto gubernamental como de ciertos bancos en ciertas circunstancias y en ciertos países. El daño que produce una crisis económica es profundo, global y difícil de reparar. Afecta a familias, afecta a individuos, afecta al buen funcionamiento de la socieded. Existen muchos estudios, afecta incluso a nuestra capacidad para pensar de manera objetiva. Le tengo por ahí un artículo que fue publicado hace poco en la revista Scientific American sobre cómo perdemos nuestra capacidad para pensar objetivamente cuando estamos sometidos a tensión nerviosa. Voy a comentarlo en detalle uno de estos días, porque creo que podemos sacar de allí alguna información útil para todos nosotros. Lo importante, muy útil, y más en esta época tan difícil, ¿no? Uno de los aspectos que se notan mucho en un momento, en ambientes de crisis, es el aumento de las expresiones de irracionalidad. La gente empieza a buscar a los ovnis, a la parapsicología, a los adivinos, a los espíritus, o a ver a quién más, para que la saque del hoyo en el que están. Por ejemplo, cuando el colapso de la Unión Soviética, el aumento en el interés por la astrología y este tipo de cosas en ese país fue algo verdaderamente espectacular. ¿Y sabe qué? Yo sí lo considero indeseable, peligroso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nos convertimos en lo que somos. Somos capaces, a veces, de pensar de manera fría y objetiva. Eso es lo que nos permite entender al mundo y poder, en un momento dado, sacar ventaja de ese conocimiento. Cualquier cosa que nos afecte nos está robando la herramienta que nos permitió salir de las cavernas. El empezar a pensar de esa manera mágica es un paso hacia atrás en el desarrollo de la colectividad. Y es un paso hacia atrás que no solamente reduce nuestras posibilidades personales de tener una vida mejor en el futuro, sino que también reduce las posibilidades de la gente que tenemos cerca. Por eso la irracionalidad a mí me molesta mucho. Yo sé que hay que ser muy respetuoso y por principio, ya creo que ya me conoce un poquito, por principio soy respetuoso de cualquier creencia, pero hay creencias que sí creo honestamente que corren el riesgo de destruir la integridad de la sociedad humana. ¿Qué libros te puedo recomendar sobre este tema? Mira, ahí de bibliografía voy a buscar algo y voy a poner algo de estos libros en internet. Pero te recomiendo ampliamente que leas la revista Scientific American. Se trata de una revista que tiene más de 160 años. Es una revista en la que los premios Nobel hacen cola para publicar. Muy buena, escribe artículos de divulgación, pero de muy alto nivel. Esta revista existe además en español. Lo sé porque durante un tiempo estuvo aquí en México. Iba a ser la versión oficial en español de Scientific American que se iba a publicar en México. Y por problemas que nunca fueron aclarados, parece que contables o de algún otro tipo, esta gente decidió tomar sus bártulos y se fue para España. Entonces la revista existe allá en español. Tiene un sitio web. De este sitio tú vas a poder encontrar un montón de, primero un montón de artículos relacionados con el comportamiento humano. Hay muchas preguntas alrededor de este tema, por eso me tomo tanto tiempo para responder esto. En esta revista van a encontrar ustedes un montón de ligas, artículos que tratan sobre comportamiento social. Además hay otras sociedades, voy a dejarles en Twitter algunas ligas, de pensamiento escéptico. Porque uno de los peligros en esta época es que hay gente que a veces ofrece algún método para obtener el éxito, que en realidad para lo único que sirve es para crear personas con pensamiento fanático. Hay algunos libros de autoayuda que sí sirven, ¿eh? Y hay muchos otros que no. Hay de todo. También hay libros de texto de biología que sirven y libros que no. A lo que voy es a que si ustedes tienen ligas con fuentes de información objetivas que estén destinadas al gran público, que no sean revistas altamente especializadas, sino revistas que, si bien tienen un nivel alto, están escritas para el público en general, como Scientific American, van a tener ustedes medios para ir formándose una opinión más objetiva sobre cómo se reacciona en momentos de crisis y qué se puede hacer para mejorar de manera tangible la respuesta de uno ante la crisis. De eso voy a hablar este miércoles, por cierto. No voy a dar toda la respuesta ahorita, primero porque no la tengo. Voy a buscar más información sobre estos asuntos para evitar que caigan ustedes en manos de charlatanes que parecen serios. Sí, sí hay mucho que puede decir la ciencia sobre cómo funciona el cerebro humano ante una crisis y qué puede hacer uno como individuo para responder mejor en estas situaciones. A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología. Un grupo de investigadores del Laboratorio Nacional de Los Álamos acaba de conseguir el magneto, el imán más grande, de mayor potencia en el mundo. Este imán produce un campo de 100 teslas y este campo se mantiene constante. En un primer ensayo, este campo magnético, que es más de 2 millones de veces más intenso que el campo magnético de la Tierra, se pudo mantener constante durante un tiempo largo para realizar 6 experimentos diferentes. Existen otros imanes que durante un momento corto han generado campos magnéticos muy intensos, pero en el proceso estos imanes son destruidos, a veces literalmente revientan en pedazos. El nuevo imán del Laboratorio Nacional de Los Álamos puede funcionar de manera continua, sin problemas, generando un campo magnético realmente intenso. ¿Y para qué sirve un campo magnético así? Puede servir, entre otras cosas, para poder entender mejor cuál es la estructura interna de la materia. Si usted quiere entender de qué está hecha una pared, usted puede comenzar por golpearla de distintas maneras para ver cómo se rompe la pared. Si usted ve que se rompe de cierta manera cuando recibe un cierto golpe, usted puede empezar a calcular cuál es la estructura interna de la pared. Puede aprender mucho sobre el concreto viendo cómo se rompe. Y lo mismo pasa con la materia. Cuando usted la sacude, la mueve o la rompe, aprende mucho sobre su naturaleza. Para finalizar, es importante recordar que gracias al desarrollo de campos magnéticos intensos, se han hecho posibles tecnologías como la resonancia magnética nuclear, que permite ver el interior del cuerpo con mucho mayor detalle que el que permiten los rayos X y con absoluta seguridad. A diferencia de los rayos X, los sistemas de resonancia magnética, al parecer, son perfectamente seguros e inofensivos. Así que una persona puede permanecer por mucho tiempo en el interior de una máquina así para realizar estudios precisos que pueden salvar su vida. Gracias por su atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Que pasen buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.